paso se marcha el buen tuntú. Y ya la estación, todos preguntar, todos suponer y rumorear. Y si tal vez que se va papá, se puso a gritar desde el andén. Si vas a París, papá, cuidado con los apaches. Si en juerga de taxis vas, procura salvar los baches. Si vas a París, papá, no comas un bate de pato, ni vayas al cabaret. Si quieres pasar el rato, te irás a lanzar y allí un muñeco a mí tú me comprarás. Lo mismo que a mi hermanito. Si vas a París, papá. A reír y mira papá, volviendo a mí, nadie me la da. Y coge al petón, que era el chicarrón, se puso a cantar y empezó a buscar un biberón. Si vas a París, papá, cuidado con los apaches. Si en juerga de taches vas, procura salvar los baches. Si vas a París, papá, no comas un gas de pato, ni vayas al cabaret. Me comprarás lo mismo que a mi hermanito. Si vas a París, papá. Si vas a París, papá, no comas el gas de pato, ni vayas a cabaret. Si quieres pasar el rato, te irás a rotar ya aquí un muñeco a mí. Tú me comprarás lo mismo que a mi hermanito. Si vas a París, papá.